y evidentemente eso no se ha hecho solamente para favorecer a la minoría, también ha contribuido a perjudicar a la mayoría. Los efectos de todos esos tratados los tenemos hoy muy claros. Y los tenemos hoy muy claros porque hay una crisis económica y social de una enorme magnitud. Pero esta denuncia no se realiza por parte de los movimientos alternativos, por ejemplo, como citaba antes Billy, una de las organizaciones a las que pertenezco, ATAC, pues lleva denunciando esto desde hace 11 años, cuando todavía no había crisis económica y había gente que ganaba 3.000 euros en una obra, en un andamio, ¿no? Pues en ese momento los tratados ya eran injustos y en ese momento ya se criticaba. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos 5 años? Pues que de alguna manera la situación ha permitido que lo que era evidente, pero que afectaba a menos personas con relación al momento actual, ahora nos salpica a todos, o a la gran mayoría. Con lo cual es más evidente la realidad de esa injusticia, pero esa injusticia no la podemos circunscribir a decisiones tomadas en los 2, 3 o 4 últimos consejos europeos. Esto viene de bastante atrás, y de aquellos polvos vienen estos lodos. Esto podría significar el que planteáramos que estamos ante una situación de difícil modificación. Y no es así. No es así, es perfectamente cambiable. Si en algún momento de mis palabras se deriva el que la pared es demasiado elevada como para poder saltarla, de verdad desterrar esa idea desde el inicio. Es perfectamente posible modificar la situación actual. Es un tema de lo que decimos muchos, es una adecuada correlación de fuerzas. Ahora mismo, la correlación de fuerzas hace que esa minoría, esas élites, estén imponiendo con esos tratados y las medidas que derivan de ellos, pues están imponiendo unas medidas y nos están dando una paliza que nos están dejando sin dientes. Ahora, la correlación de fuerzas puede y debe cambiar. Y si la ciudadanía es consciente, no solamente a nivel español, sino a nivel europeo, que todo ese tipo de actuaciones que se están teniendo, estoy haciendo algo. ¿O qué estoy tocando? Tócalo un poquito. Ah, porque a lo mejor tocaba ahí. La he dado un poquito más aquí. Y he entonces, tocado ahí. Ahí. Perdón. Como decía, la correlación de fuerzas puede y debe cambiar. Y está en nuestras manos el que cambie. Y bueno, pues vamos a ver si el conocimiento de lo que está, del sustrato de esos tratados, pues nos puede dar argumentos para hacer que esa correlación de fuerzas cambie, pues simplemente convenciendo a la ciudadanía de que otra Europa es posible, y una Europa de los ciudadanos y no de las grandes empresas y de las grandes élites, ¿no? El planteamiento que se ha hecho en este grupo de Reacción Ciudadana ha sido el plantear un manifiesto que ha sido consensuado por las diferentes asambleas y grupos que han participado directamente en su elaboración. Es un grupo abierto y las personas que han querido, o grupos que han querido participar en ello, lo han hecho, y ya está colgado en la página de Madrid Toma la Plaza, y ahí lo podéis obtener junto con la documentación gráfica y el calendario de actividades, ¿no? Entonces, básicamente voy a intentar desgranaros los efectos que tienen esos tratados de la Unión Europea en la situación actual. Fundamentalmente, me planteaba Billy, me parece que lo habéis puesto por ahí en las octavillas, la pregunta, digamos, clave, la pregunta clave del día de hoy, que sería si la Unión Europea es problema o es solución. Y es evidente que la Unión Europea, tal y como está concebida en el momento actual, es un problema. Es un problema para los ciudadanos. Ya digo que no es un problema para todo el mundo, pero para los ciudadanos, y sobre todo para los ciudadanos en una situación de mayor exclusión, de menor capacidad adquisitiva, que los que no tienen trabajo, los que no tienen vivienda, para esos es un problema todavía mucho mayor. Y a raíz de ahí se plantean otras cuestiones a las que intentaremos dar respuesta. Es, en primer lugar, una pregunta bastante capciosa, que si funciona democráticamente o está al servicio de la dictadura de los bancos. Bueno, los hechos demuestran claramente a qué servicios o a qué intereses está respondiendo en el momento actual la Unión Europea. Y también preguntáis al servicio de quién está la moneda única, el euro, y qué papel está jugando las instituciones europeas, las financieras fundamentalmente, el Banco Central Europeo, en los recortes que se nos imponen, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que vamos a intentar ver en estos minutos, ¿no? Simplemente deciros que esto nace, como decía, hace bastante tiempo, pero no me voy a centrar en los tratados que dieron lugar a la primitiva comunidad económica europea, pues porque ya hace bastante tiempo y porque, bueno, pues si no, pues no llegaríamos a tiempo a comer hoy seguro, ¿no? Pero simplemente deciros que el planteamiento inicial pasaba por obtener unas determinadas condiciones para facilitar el comercio entre unos países que fueron los que primero se pusieron de acuerdo. Los seis primeros países que se pusieron de acuerdo pretendían eliminar las barreras entre ellos que suponía la existencia de fronteras. Cuando existen fronteras, en principio, pues es un obstáculo para que se trasladen las personas y es un obstáculo también para que se trasladen las mercancías. Y evidentemente eso para las empresas no es bueno. Y seguramente para los ciudadanos en general tampoco. El que existan fronteras, yo creo que es difícil de defender, salvo con criterios puramente egoístas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en esa primera fase? Pues que se eliminaron los obstáculos que existían para el movimiento de mercancías, y esos obstáculos fundamentalmente eran lo que se llaman aranceles, que son impuestos. O sea, que si España le vendía a... Bueno, en este caso España no estaba, como sabéis, en el momento inicial. Si Bélgica le vendía a Alemania un televisor, pues... en el momento inicial lo que ocurría es que existía un impuesto que los alemanes tenían que pagar por comprar un televisor de fuera y que les hacía menos atractivo comprar el televisor. ¿Qué hacía el alemán? Pues lógicamente primero consumir su televisor que se pudiera producir en Múnich. ¿Por qué? Porque comprar el belga le resultaba más caro. ¿Qué ocurría con esa situación? Pues que se dificultaba el comercio. Y ante el planteamiento de vamos a ver cómo conseguimos facilitar el comercio y la excusa también, que puede tener su sentido en algún momento, cómo conseguimos que los ciudadanos compren bienes de consumo más baratos, porque haya más competencia, con esa idea nace la primitiva comunidad económica europea. Y claro, de ahí a lo actual han pasado muchos años y muchas cosas. Y algunas de ellas no podemos negar que han sido positivas. Algunas de ellas positivas porque han tenido, voy a hablar de ellas, no voy a callarlas. Ha habido una idea que ha articulado en parte la Unión Europea durante los últimos 50 años, que era que una excesiva diferencia de renta entre unos y otros, unos países, que al final los países no tienen renta, son las personas las que la tienen, pues provocaba desequilibrios que eran complicados de solucionar. Entonces, una forma de contribuir a que hubiera menos desequilibrios era que los países más ricos contribuyeran a fondos que permitieran inversiones en los países más pobres, que de esa manera pues se pudiera equilibrar a medio y a largo plazo la renta. Y eso España ha recibido muchos fondos estructurales europeos, o sea que y con esos fondos estructurales europeos, entre otras cosas, se han hecho muchas tonterías, pero también se han hecho cosas que seguramente han beneficiado a los ciudadanos, ¿no? Se han hecho carreteras, o se han hecho hospitales, se han hecho infraestructuras básicas para la población. Y eso no ha ocurrido solamente en España, ha ocurrido en otros países. Eso pudiera haber sido el embrión de algo positivo, un mecanismo de transferencia de rentas, lo más parecido a lo que sería un sistema de impuestos. Si os fijáis, en cualquier país, teóricamente, por ejemplo en el nuestro, los impuestos sirven para eliminar parcialmente solo, pero eliminar parcialmente las desigualdades que tiene el funcionamiento de una economía habitualmente. Entonces, como en una situación como la actual, unos ganan más dinero y otros ganan menos, se pone un impuesto, que es el impuesto sobre la renta, que equilibre algo esa situación, por lo menos parcialmente. En ese tipo de sistemas impositivos, lo que se hace es hacer que paguen más proporcionalmente los que más tienen. De alguna manera, los fondos estructurales europeos podrían haber funcionado así. O sea, que los países que les toca ser contribuyentes netos, o sea, pagar más para fondos que a lo mejor acaban en zonas europeas más deprimidas, de Grecia, de Italia, o de Portugal, o de España, pues evidentemente eso supone un mecanismo de transferencia de rentas. Eso puede ser positivo. Evidentemente ha sido insuficiente, claramente insuficiente. Y además ha sido insuficiente y además tratado en todos los casos como una pelea entre países, una pelea de nacionalismos. Y ese es el gran error de la construcción europea en ese ámbito, que al final pues lógicamente no ha conseguido contribuir a resolver los desequilibrios económicos existentes, porque con todos esos fondos estructurales al final tenemos la situación de hoy. Y la situación de hoy es de un enorme desequilibrio, de unas enormes brechas de pobreza y unas enormes brechas de desigualdad entre unas zonas y otras de Europa, entre unos individuos y otros. Con lo cual, el objetivo ha quedado claramente incumplido. Esa parte, esa es la positiva, pero es que al lado de esa parte positiva, que es la que realmente en muchos casos ha contribuido a que la gente no haya aceptado esa realidad europea de buen grado como norma general, o como mucho no se ha opuesto de manera habitual a lo que venía de Europa durante las décadas pasadas, y se vio positivo la integración en la Comunidad Económica Europea, cuando fue en España se incorpora en 1986, y todos los movimientos han sido vistos como positivos porque se ha vendido esa parte que os decía, esa parte de recibir dinero de Europa para mejorar nuestra situación, aparte de la gran ventaja de poder viajar por ahí pues, con un simple documento nacional de identidad, sin pararte en las fronteras, ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, la Europa de los ciudadanos debe ser algo más. Y eso es lo que, mirando o echando la vista atrás, vemos que ha quedado completamente abandonada por parte de los dirigentes políticos a nivel europeo. Lo que ha ocurrido en los últimos 10 años es que se han planteado objetivos europeos basados únicamente en datos económicos. Y claro, por más que eso pudiera emocionar a gente que trabaja en la profesión en la que yo trabajo, eso es una absoluta ridiculez, porque la economía está, si acaso, al servicio de las personas, o debiera estar. Y no podemos constituir una sociedad medianamente equilibrada y justa si el planteamiento para la Unión se basa en objetivos de déficit público o de deuda pública exclusivamente, y no otros objetivos de convergencia social. El presidente del gobierno español pues, se ha mostrado muy orgulloso de haberse conocido porque ha presentado unos resultados de déficit público en la semana pasada en el debate sobre el Estado de la Nación. Fijaros qué situación más absurda. Esa es lo mismo que le pasa a los dirigentes europeos en general. Plantea que el examen por el cual les tenemos que evaluar los ciudadanos es el resultado del déficit público. Y la gente que pierde su vivienda, y la gente que no tiene trabajo, y la gente que no tiene para llegar al final de mes. Bueno, pues eso realmente no entra dentro de los objetivos de convergencia. No entra dentro de los temas que el Consejo Europeo plantea. Al final, el examen es sobre el déficit público y sobre los objetivos de deuda. Punto. Eso es una simplificación tan absolutamente absurda que al final pues lleva a lo que lleva. Lleva a la desafección de los ciudadanos, que no entendemos que esto se pueda sustanciar únicamente con un examen de contabilidad. Porque eso es lo que ha convertido el Consejo Europeo, las reuniones semestrales, en un examen sobre la contabilidad, ya os digo que falseada porque los datos que están planteando son radicalmente falsos, y si ahí traigo papeles para que tenga luego interés en mirar la falsedad absoluta de los datos de la contabilidad nacional, para empezar de nuestro país. Todos los países falsean, ¿vale? Entonces todos se han puesto de acuerdo en falsear, ¿no? Dejan, para empezar, aproximadamente en el caso de España, unos 200.000 millones de euros de deuda de las administraciones públicas quedan fuera de las estadísticas oficiales. 200.000 millones de euros. Eso, para que lo pongáis en consonancia con algún dato que podamos conocer, pues es prácticamente el doble de lo que se gasta el Estado en pensiones durante un año, para que os hagáis una idea. O sea, fijaros la barbaridad de dinero que queda fuera de las estadísticas oficiales. ¿Por qué queda fuera? ¿Porque España engaña? No, porque existe una forma de contabilidad a nivel europeo que hace que España deje 200.000 y Alemania 180.000 y Francia 300.000, o sea, entre todos nos engañamos para decir que debemos menos de lo que debemos, porque al final el gran problema de la economía en el momento actual es el sobreendeudamiento, no el público, el privado. Pero ese es el primero de los problemas, el que exista un objetivo meramente económico a la hora de la convergencia europea. Eso no es hablar realmente de una Europa de los ciudadanos, eso es hablar de una Europa de las grandes empresas y de las grandes corporaciones, que evidentemente se han beneficiado de la situación. Los ciudadanos, seguramente un poco menos. ¿En qué medida han actuado las autoridades económicas europeas en estos últimos años de crisis? Pues fundamentalmente contribuyendo al salvamento de las grandes corporaciones y de los grandes financiadores de la deuda de los países de la periferia. Los países de la periferia, o sea, esos países más endeudados, esos países como Italia, España, Portugal y Grecia, que al integrarse en la Unión Europea y tener ya en la segunda fase una moneda común, han visto mucho más fácil el poder adquirir bienes y servicios de los que proveen los países más adelantados de la Unión Europea. Y esa barrera que antes existía y que impedía que, por ejemplo, las empresas o las familias o las administraciones públicas pudieran comprar bienes y servicios, por ejemplo, alemanes, pues esa barrera con el euro ha desaparecido. Con lo cual fue mucho más fácil endeudarse. Pero fue fácil endeudarse porque le interesaba a las dos partes, que eso es lo que ahora convenientemente se pretende olvidar. Por poneros un ejemplo, imaginaros en cualquiera del tipo del sector industrial, del poco que ya existe en España, y que en los años primeros de la década de los 80 tenía que comprar una máquina en Alemania y tenía que pagarla en marcos alemanes, que era la moneda que ellos tenían. Bueno, pues eso le hacía imposible a la mayor parte de las empresas industriales españolas el comprar esa máquina. ¿Por qué? Porque la máquina ya era cara, con lo cual, con respecto a la riqueza posible que podría aportar la empresa en concreto que quisiera comprar la máquina, ya era complicación. Pero es que además había que comprar los marcos, porque nosotros lo que utilizábamos era pesetas, y había un cambio entre el marco y la peseta. Necesitábamos muchas pesetas para comprar el marco que nos permitiera juntarlo con otros marcos y comprar la máquina alemana. ¿Cuál era el resultado? Lógicamente que las empresas españolas fundamentalmente compraban pocas máquinas a Alemania. ¿Le interesaba a Alemania la Unión Europea? Muchísimo más que a España. Pero vamos a poner que nos interesara a las dos partes. Nos interesaba a las dos partes. ¿Para qué? Pues para que puedan vendernos más máquinas, lógicamente. Para poder dar trabajo a su población y para poder tener ingresos para Alemania. Moneda única, euro. Sabéis el cambio del euro con la peseta, ¿no? Supongo que la gente lo sabe, ¿no? Hay gente a la que se le ha olvidado, ¿no? Pero hay gente que sigue pensando en pesetas, ¿no? Bueno, pues el cambio que se acordó en el caso del momento después, ¿alguien se lo sabe? 166,386, ¿vale? Ya luego la gente ha hecho equivalencias más sencillas y que, bueno, los 6 euros, 1000 pelas de las de antes, todo eso. Pero daros cuenta que ese cambio ya para empezar fue una falacia, porque realmente en ese momento, si se hubieran cogido las cotizaciones de las monedas, el euro se hubiera cambiado aproximadamente por un 60 o 70% más de pesetas. O sea, en vez de 166, 250 hubiera sido un cambio seguramente mucho más aproximado. Esa sobrevaloración de la peseta lo que nos hizo fue más ricos a los españoles. Y diréis algunos, ¿a mí más rico? En efecto, es que a ninguno de vosotros os hizo más ricos. Pero de forma teórica, al que tuviera que comprar la máquina en Alemania, que os comentaba al principio en el ejemplo, a ese le hizo más rico, porque le hizo posible comprar la máquina en Alemania. A vosotros que no habéis ido a comprar máquinas a Alemania, no. A vosotros además, lo que supuso fue que los bienes y servicios, y tomar una caña en el bar o un café, os resultara más caro, porque las 100 pelas pasó a ser un euro, que eran 165 pesetas. ¿Vale? Pero no, y eso, ese efecto riqueza ficticio, lo que nos hizo fue más fácil ir de turismo por ahí, por ejemplo. Pero para empezar, del turismo, bueno, pues uno se puede ir de vacaciones unos días, pero de eso no vive todos los días, ¿no? Y desde luego, ese efecto riqueza hizo digerible esa forma de integrarnos en Europa, en este caso concretamente de España. Pero eso benefició en unas cosas y perjudicó en otras muchísimo más. Pero eso ya ocurrió. ¿Qué efectos tiene eso? Los efectos tiene que, además de comprar la máquina, a las empresas, a las familias también, nos resultó muchísimo más fácil endeudarnos. Y ahí ese es el quid de la cuestión. Lógicamente, Alemania, digo, yo personalizo en Alemania, y entenderme, porque es lo que todo el mundo... El tema es países más enriquecidos dentro de la Unión Europea y países más empobrecidos, pero estoy haciendo el ejemplo Alemania-España, que al final es el más socorrido, el personalizarlo en la señora esa tan simpática que tenemos ahí de presidenta del gobierno alemán. Daros cuenta que en el proceso ese de endeudamiento se da una necesidad también por parte del que vende las máquinas. Lógicamente, si el que vende las máquinas se encuentra con un cliente que no le puede pagar y no le ofrece al mismo tiempo crédito, aunque la máquina sea barata, no hay posibilidad alguna de que se pueda comprar. Y si eso lo lleváis a una situación mucho más cercana a nuestro país, que no es la de comprar máquinas para los que aquí estamos, sino el tema de la vivienda, pues seguro que lo comprendemos mejor. La explosión de precios de la vivienda que hemos vivido tuvo truco, como todos sabemos. El truco era que, aunque hubiera subido mucho el precio del piso de ahí enfrente, siempre había una entidad bancaria que te daba el dinero y te lo daba baratito. Con lo cual, eso que era un absoluto despropósito en cuanto importe, ya sea la máquina alemana o el piso en Usera, se hacía aparentemente asequible al consumidor que lo iba a comprar. Ahora, cuando cambian las condiciones, te encuentras con una deuda absolutamente abismal y entonces el acreedor, en este caso Alemania, dice, oye, que yo quiero cobrar, que yo quiero cobrar. Y España dice, pues vamos a conseguir articular nuestra economía para un único objetivo, que es pagar esa deuda, como si únicamente fuera responsable el deudor y no el acreedor, porque os recuerdo que sin esas compras de maquinaria alemana o de dinero alemán para financiar los pisos de Usera y del resto de Madrid y del resto de España, los alemanes habrían tenido una tasa de paro durante la década pasada infinitamente superior a la que han tenido, como es lógico. ¿Tiene que ver lo de Europa con lo que nos está pasando? Pues como veis, todo. Tiene que ver todo. Está en absoluta relación una cosa con la otra. Con lo cual, a la hora de articular posibles soluciones a los problemas de los que estamos hablando, o miramos también a Europa o nos estamos cayendo con todo el equipo, porque nos estamos quedando en una esfera demasiado cercana como para resolver los problemas. Ese proceso de sobreendeudamiento ha requerido el rescate de los países sobreendeudados, porque cuando llega el momento, como digo, de que esas inversiones tienen que dar resultado para pagar la deuda que hemos contraído, en ese momento los acreedores, ante el miedo de no cobrar, establecen a través de las instituciones económicas de la Unión Europea las fórmulas para que el acreedor cobre y para que el deudor pague. Y eso se envuelve en planes de estabilidad, en programas de reestructuración, en no se puede gastar lo que no se tiene. ¿Os suena eso? Claro, eso es lo que dice el señor Rajoy que tenemos que hacer. Ojalá lo hiciéramos, porque si lo hiciéramos, directamente nos cargábamos el sistema crediticio a nivel internacional. Si no se puede gastar lo que no se tiene, lógicamente no hay deudas, no habría deudas, no habría crecimiento económico ligado a las deudas. Ojalá le hagamos caso algún día a ese visionario de la economía y de la política que es Mariano Rajoy. Ojalá le hagamos caso y no gastemos lo que no tenemos. Ahora establezcamos las fórmulas para que de manera justa la gente tenga derecho a determinados bienes de primera necesidad los pueda tener, porque realmente ese florecimiento de la deuda forma parte de un desequilibrio previo del funcionamiento de la Unión Europea, claramente un funcionamiento erróneo, y luego de las instituciones políticas que debieran haber controlado a esa Unión Económica y Monetaria que se ha convertido en la Unión Europea. Las medidas políticas que se han articulado, como decía, es proteger la deuda. Y para eso se ha rescatado fundamentalmente, no solo a países, cuando hablamos de rescate sí, rescate no, habéis oído hablar, bueno, el rescate no sé si os habéis dado cuenta, pero ya se ha producido. Pero el rescate no ha sido el de los ciudadanos, el rescate ha sido el de las grandes corporaciones a las que se ha eliminado el gran volumen de deuda que tenían para traspasarla al ámbito de lo público. Durante estos últimos meses se ha hecho eso por la vía de contarle a la opinión pública de que no habíamos sido rescatados, pero al mismo tiempo la deuda pública se ha duplicado durante estos últimos 4 años. Cuando arranca la crisis económica que actualmente vivimos, la deuda de las administraciones públicas era la menor de nuestras preocupaciones. De hecho, estaba en los mismos niveles desde el punto de vista monetario que 7 años antes. O sea, del año 2000 al 2007, las administraciones públicas debían lo mismo, una cantidad ínfima de dinero comparado con el volumen total de deuda. No llegaba ni a los 500.000 millones de euros. En ese periodo de tiempo, las instituciones financieras multiplicaron su deuda por 10. Las empresas, no los bares de la esquina y las tintorerías, las grandes empresas fundamentalmente, incrementaron su deuda multiplicándola por 6. Los hogares y las familias, esos que han vivido por encima de sus posibilidades, también la incrementaron, pero mucho menos, por 3. Si os dais cuenta, el problema de la deuda no es de quien dicen que es. Y es un tema de números, un tema meramente de números. Pero eso se intenta. Bueno, además hay otro tema que se me olvidaba comentar. Los hogares y las familias multiplicaron por 3 la deuda, pero todos sabéis fundamentalmente debido a que fue ese incremento. Debido a que han comprado viviendas, la gran mayoría su primera vivienda. Habrá gente que habrá comprado 3 o 4 o 18 chales en la playa. Bueno, pues eso será algún caso. Pero evidentemente los grandes números lo que dicen es que la mayoría de la gente lo que se ha endeudado es para comprar el piso donde va a vivir. Y ese piso donde va a vivir se multiplicó artificialmente su precio, con lo cual la gente contrajo deudas de acuerdo a eso. Ahora el piso vale la mitad o menos o no vale nada y la deuda la sigue teniendo la familia. Ese ha sido la verdadera evolución de la situación en los últimos 5 años, que esa explosión de deuda privada nos ha traído donde estamos. Sin embargo, ¿a quién se ha culpabilizado? A la deuda de las administraciones públicas, al déficit público. Os recuerdo también que en el 2007 las administraciones públicas tenían incluso superávit presupuestario, incluso con las enormes burradas desde el punto de vista impositivo que se habían realizado por parte de todos los gobiernos que han estado en este país, con rebajas de impuestos absurdos, con eliminación de progresividad, con un montón de aspectos que lo que han hecho ha sido castigar la recaudación impositiva. Aparece el año 2007 y empiezan los problemas y empiezan los déficits públicos y la deuda pública pasa en estos 5 años de 500.000 millones de euros a 1 billón con B de euros. Se duplica. ¿Y la deuda privada? ¿Ha disminuido? No, está igual. ¿Puede alguien ver brotes verdes en la situación actual? Pues solo un iluso, o un loco, o alguien que no sepa leer. Ahora, la solución existe. Cuando hay un problema de sobreendeudamiento, en Europa se tendría que haber planteado. ¿Qué creéis que se tendría que haber planteado ante un problema de sobreendeudamiento? ¿Qué ha pasado cuando ha habido históricamente problemas de sobreendeudamiento? Pues solamente se puede arreglar el problema reduciendo la deuda, a que no he descubierto América. Es que es así, solo así, no hay otra forma. ¿Qué se está haciendo? Disimulando, mareando la perdiz, cambiando la bolita debajo de un cubilete a otro cubilete, o sea, pasando deuda privada a deuda pública. ¿Cambia el volumen de deuda? No. ¿Quién paga la deuda? Otras personas, pero somos los mismos al final. O sea, el que la pague una empresa privada, Bankia, o que la pague el conjunto de la ciudadanía, hay una importante diferencia teórica, que es que la paguemos entre todos o la paguemos solamente una parte de los que estamos aquí. Pero el problema para la economía es el mismo. Si pasamos la bolita de un lado a otro, no arreglamos el problema. Es lo mismo que decirle a una familia que está desempleada, que está en el paro y que no tiene ingresos para poder mantener la hipoteca de su vivienda. Y le dicen, mira, te vamos a cambiar y tu préstamo hipotecario te lo vamos a cambiar y le vamos a llamar ahora, en vez de préstamo hipotecario, le vamos a llamar gran chollo que has tenido suerte de tener con nosotros. Y dice, bueno, y entonces, ¿pero pagar qué voy a seguir pagando? No, usted lo mismo. Usted va a pagar lo mismo. Entonces, pero ya hemos arreglado el problema porque ya no tiene deuda. Ahora ya en vez de préstamo le llamamos gran chollo. Dice, pero vamos a ver, pero estamos todos locos. ¿Qué medidas se ha tomado por parte de la Unión Europea durante estos años para reducir el monto de la deuda que equilibre la situación? Porque esa deuda estaba basada en una explosión de los activos, no solo inmobiliarios, que ya sabemos todos que no valen lo que decíamos que valían. Con lo cual, esa deuda es ficticia, es papel mojado, no se podrá pagar nunca. Hablo no solo de los pisos. Digo porque muchas veces pensamos que la única burbuja que ha habido ha sido la de la vivienda. No, no, no. Por ejemplo, una empresa constructora muy importante que tiene el presidente del Madrid, que es el presidente también de la constructora, ACS, pues por ejemplo, pues decidió ser además también propietario de una empresa eléctrica y compraba acciones de Iberdrola, por supuesto, a crédito, a préstamo, igual que los ciudadanos su vivienda, ¿vale? Lo que pasa es que él compra con más dinero, ¿vale? Con mucho más dinero que lo que va un ciudadano que va a pedir dinero va a comprar una vivienda, ¿no? Entonces compra las acciones de Iberdrola, imaginaros, la media de precio de Iberdrola compró hasta 30 euros por acción. Hoy valen a 3. Hoy valen a 3. ¿Va a poder pagar esa empresa esa deuda? En la vida. No va a poder. Está disimulando para no enseñar sus vergüenzas. Pongo ese ejemplo porque puede ser más conocido. No es el único, ni muchísimo menos. Entonces, toda esa inflación de activos, esas burbujas, lo que ha provocado es que estén una serie de cosas que se han comprado que no valen ni muchísimo menos el dinero que se pagó por ellas. Y una deuda que no se ha reducido. Eso es el cóctel explosivo. Resultado, el que tenemos. Sobre todo porque no se produce el hecho evidente de resolver el problema. Resolver el problema es ir al monto de la deuda y reducirlo de manera radical. Pero claro, ahí entra quién paga el pato de la fiesta. Ahora que hemos descubierto que la fiesta se acabó y se retira la música y hay que recoger las bebidas del suelo y demás, el problema es que las élites europeas deciden que es muchísimo mejor que quien recojan seamos nosotros. Recogemos las bebidas del suelo nosotros, limpiamos, adecentamos, aplicamos reformas laborales, rebajamos las pensiones, quitamos gasto social, todo eso para dejar la casita como debiera estar. Vosotros veréis, nosotros veremos. Veremos si queremos recoger entre todos el piso o decimos, oye, si acaso esto tendrá que ser fundamentalmente de los que estuvieron en la fiesta, porque los que estamos aquí no estuvimos en la fiesta. Algunos estuvieron en la fiesta. Nosotros, vamos, nos conozco a todos. Yo os puedo asegurar que no estuve en la fiesta. Ni viví por encima de mis posibilidades, ni decidí, aunque he sido ciudadano desde que tengo uso de razón, ni decidí cómo se hacía la fiesta, ni he podido decidir cómo se resuelve el problema de la fiesta. Que es el otro gran problema, la otra gran pata del problema. La falta de cultura democrática, no en España, sino en general, en todo el espacio de la Unión Europea, de los ciudadanos. Porque todo esto lo están haciendo a nuestras espaldas. El Consejo Europeo. Teóricamente, estamos hablando de un organismo en el que se reúnen personas votadas. O sea, personas a las que hemos dado, digamos, capacidad para tomar decisiones en nombre del pueblo. ¿Lo hacen? No, no lo hacen. Pero es que luego, además, existen otros organismos en los cuales existe todavía mucha menos unión, porque nosotros hemos votado a Rajoy. Vamos, que lo haya votado, pero hay una mayoría de personas que le ha votado. Con lo cual, Rajoy va al Consejo Europeo y toma decisiones amparándose en esa mayoría. Pero es que hay instituciones europeas que están formadas por burócratas, en el peor sentido de la palabra. Burócratas en el sentido siguiente. Personas que responden a intereses que no son las de las personas que eligen a sus representantes directos. Ejemplo clarísimo, Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es una institución que tendría que funcionar como el banco de bancos, o sea, como el Banco de España, pero de Europa, ¿vale? O sea, el Banco Central Europeo es un banco público, un banco que debiera responder a las necesidades de los ciudadanos europeos. ¿Es así? En absoluto. Ese banco, como se comporta, es como un lobby, como un grupo de presión de los bancos privados, o sea, responde a los intereses de unos señores muy concretos en Europa, pero no de los ciudadanos europeos. Y lo hace amparándose en una cosa que es muy fea. Dice, el Banco Central Europeo, tenemos en los estatutos que debemos ser independientes de las presiones políticas. Eso es un golpe de Estado. ¿Cómo independientes de las presiones políticas? Imaginaros, sería lo mismo que si yo fuera vuestro alcalde y dijera, yo tengo que ser independiente de cualquier tipo de presión que me puedan poner en el pleno municipal. Yo tengo que tomar decisiones al margen de lo que me indiquéis vosotros. Y yo soy, ¿eso qué se llama? Eso es dictadura. Eso es dictadura. Y eso lo estamos consiguiendo. Y se dice, pero es que, claro, para salvar a las entidades bancarias, porque es fundamental, lo que hacemos es prestarles dinero a los bancos privados que están en una situación de extrema necesidad al 0,75%. Y luego, Esos bancos son los que le prestan el dinero a el Estado español, por ejemplo, al 5,20%. Esos mismos bancos, con el dinero nuestro, están haciendo un negocio brutal. Y ese negocio brutal, cuando decimos, los que no entendemos eso, pero ¿cómo puede ser esto? Esto es vergonzoso, cámbiese. No, es que está en los estatutos del Banco Central Europeo. Ah, bueno, debe ser la Biblia, que no se puede cambiar. Los estatutos del Banco Central Europeo no los podemos cambiar los ciudadanos europeos. ¿Eso qué es? Eso es dictadura. Y a la dictadura pues hay que oponerse pues, con desobediencia civil, con movilizaciones o con lo que sea necesario, porque si no nos comen. Nos comen. El Banco Central Europeo lo que está haciendo es pilotar ese salvataje brutal de las entidades privadas y lo está haciendo fenomenal. En los últimos 2 años prácticamente, en el caso de las instituciones financieras españolas, le hemos dado 430.000 millones de euros en préstamos a las entidades financieras españolas por parte del Banco Central Europeo. ¿Quién responde de esos préstamos si no se devuelve? ¿Las entidades financieras españolas? No, señores, no, señoras. Quien responde es el Banco de España. Si no pagan, paga el Banco de España. Es una estafa tan descomunal el trasvase de deuda privada a deuda pública que el estar hablando de los papelitos del Bárcenas me da la risa floja, que yo también hablo, ¿eh? Lo que quiero decir es que nos están poniendo en una pista, una función muy divertida, aparte de que nos cabré muchísimo, la de la corrupción, la de todo eso, en esa pista, y en la otra pista nos están atracando con las dos manos. Y no creo que haya que dejar de lado el mirar a una pista, pero por favor que no nos roben la cartera en la otra, que es lo que están haciendo. Contra todo eso es contra lo que nos queremos movilizar, contra lo que entendemos que hay que dejar claro, creo que ya estoy ya en el tiempo, ¿no? Que tenemos que dejar claro que como ciudadanos europeos no estamos dispuestos a construir una Europa de esa manera. Y por eso decimos, por la Europa de las personas contra la Europa de los mercados. Porque otra Europa es posible, una Europa diferente, una Europa en la que los mecanismos sean los de la cooperación, los mecanismos sean los de una competencia en positivo, no la que nos están implantando, que es que los trabajadores belgas devalúan su salario y los de Valladolid lo hacen más para que se vengan las inversiones de las plantas automovilísticas a Valladolid y echen a la gente al paro en Bélgica. Mira, a mí me pueden caer mejor los vallisoletanos porque me entiendo más fácil con ellos que con los belgas, porque además allí en Bélgica no sabéis en qué idioma hablar. O sea, me ha pasado cuando he ido que voy a hablar en francés y siempre doy con el sitio donde hablan en valor. O sea, es que es una cosa imposible. Pero, salvado la anécdota, lo que quiero decir es que trabajadores belgas, igual que trabajadores de Valladolid, y lo que se está haciendo es echar a competir a los trabajadores, y estamos colaborando en eso, en vez de cambiar la correlación de fuerzas. En nuestras manos está construir una Europa diferente que es posible construirla. Depende de nosotros. Si ha cambiado la Constitución por el déficit y hay que cumplirlo. Entonces, claro, el déficit nos va cociendo con los presupuestos. Cada vez son más pequeños los presupuestos y menguan más. Entonces, eso hay que cumplirlo por constitución, como otras cosas que están. ¿Qué solución es la que hay? Gracias. Aquí se ha hablado del problema. Aquí se ha hablado del problema. Pero no se habla de soluciones. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es, ¿nos sirve este sistema? O sea, ¿estamos con el sistema o no estamos con el sistema? Porque si estamos con el sistema creyendo en un tiempo más benévolo, etcétera, etcétera, estamos equivocados. Entonces, porque lógicamente todas las medidas están para salvar al sistema. Aquí es un problema del sistema. Entonces, si queremos estar en el sistema, o sea, volver a las andadas, tenemos lo que tenemos. No hay otra solución. Soluciones que yo preso en inmediatas no hay ni una. Ya pueden venir lo que sea. En este plan pueden estar hasta 30 o 40 años o 50, no se sabe. La única solución dura, pero digamos con algún futuro, es primeramente que cambiaran la moneda. O sea, cambiaran, por ejemplo, el color de la moneda, con lo cual tendrían que cambiar esa moneda. Y ya se vería quién es de dónde salen esos dineros. Segundo, salirse del euro. Con el euro no se sale en la vida. No se sale en la vida. En la peseta se tendrá momentos duros, no cabe duda. Pero se sale, se puede salir, porque entramos en otra circunstancia. Y ahí nos tenemos que valer nosotros. Y en ese valer nosotros significa que tenemos que echar a toda la clase política corrupta que hay ahora mismo. No hay solución. Y no echarlos a la cárcel, los echaba del país. Porque es la única forma de que esos parásitos no vuelvan a contaminar este país. Esas son medidas que hay que tomar. Por tanto, primera medida es no votar. Una de las medidas es una forma, digamos, pacífica de que esta gente se marche. Y es arrojarlos de donde está el poder. Mientras no hagamos nada, medidas de este tipo, no hay nada que hacer. Y si no, me expongo a la crítica de cualquiera. A ver qué medidas se les ocurre. Porque aquí nos habla de soluciones. Y es la solución. Las soluciones son drásticas y duras. Pero yo pienso que esto es lo único que puede dar. Si nos puedes explicar qué es el MEDE, otro de los últimos inventos de la Unión Europea, para qué sirve y eso, qué es un poco. Pues son tres cosas muy concretas, yo creo que voy a poder responder a todas ellas. El tema del cambio constitucional es absolutamente vergonzoso el que con agostidad, decía un compañero mío, y alevosía, Zapatero y Rajoy se pusieron de acuerdo todavía, gobernando a Zapatero, en agosto del 2010 para cambiar la Constitución, perdón, agosto del 2011, para cambiar la Constitución en uno de los artículos, el 135, para dar preeminencia a la devolución de la deuda como tema prioritario por delante absolutamente de cualquier otro capítulo de gasto de los presupuestos del Estado y de las administraciones públicas. Eso fue vergonzoso, pero no tiene importancia. Me explico, la importancia que tiene es la política. Para mí es vergonzoso lo que ocurrió y un verdadero golpe de Estado. Un verdadero golpe de Estado. Desde el punto de vista económico no tiene importancia por lo que os voy a decir. Para empezar, porque fue un tema gradual. O sea, y realmente es como este tipo de normas que se ponen, que luego si es necesario incumplirlas, se incumple. O sea, es como el derecho a la vivienda. Quiero decir, es de ese tipo de derechos y obligaciones el que tienen los acreedores de la deuda pública española. Con lo cual, la importancia que tiene este cambio constitucional es el político, el que de verdad nos hayan vuelto a saltar por encima de esa manera. Realmente los efectos no tiene ninguno, no tiene ninguno. Ese cambio constitucional no tendrá ningún resultado práctico. Ahora, revela una forma de hacer las cosas, revela una determinada forma de entender la vida por parte de los políticos que dicen representarnos, no solo los españoles, sino los que están a nivel europeo. Es poner otras cosas por delante de los seres humanos. Y eso ya es bastante, ¿vale? El tema de lo que ha dicho el compañero acerca de la falta de alternativas. Yo os digo que aquí hay un manifiesto de dos páginas que tenéis ya disponible en las movilizaciones de marzo, en la página de Madrid Toma la Plaza. Son todo alternativas, todo exigencias concretas de cambios específicos en cada una de las materias. En cada una de las materias, desde el área fiscal al área laboral, al área monetaria, todo eso está contemplado porque alternativas desde el punto de vista técnico las hay y están por escrito, pero no han nacido la semana pasada, ¿eh? Estamos hablando de que hay elementos... Déjame. ¿Así? Así ahora. Es que yo creo que te lo he tocado otra vez ahí. Sí. Tiene que estar más o menos por ahí. Sí, un poquito bajo. Como digo, alternativas que no han nacido antes de ayer. Son alternativas suficientemente sólidas que permiten construir una Europa diferente. Evidentemente, estamos hablando de que el cambio a esas medidas supone el cambio de sistema. Porque desde el momento en que se pone la cooperación por delante de la competitividad, esa enorme palabra que es fruto de muchos de nuestros males, lógicamente, pues ya digo, supone que el bienestar del obrero belga y el del obrero de Valladolid sean el bienestar de todos, no el de uno a costa del otro, porque entonces entramos en una dinámica que fue la que llevó a Europa a dos guerras mundiales. Fue esa dinámica, para eso teóricamente nacía la Unión Europea, para evitar que ese tipo de situaciones se pudieran dar en el pasado. Lo que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial fue un absoluto dislate desde el punto de vista de las obligaciones económicas que se le pusieron a... Las obligaciones económicas que se le pusieron a Alemania, las llamadas reparaciones de guerra, y esa deuda sobredimensionada de la deuda que Alemania contrajo en ese momento y que no se trató de manera adecuada, dio lugar a la aparición de Hitler. Y de eso salió una guerra mundial, 50 millones de personas, o sea, un problema económico que derivó con una conflagración a nivel mundial. Si no lo resolvemos bien, no estoy yo asustando con una guerra mundial, ya la tenemos una guerra económica, en la que unos pierden y otros ganan. Cuando hay personas que plantean, como el compañero, el tema de la salida del euro, yo soy un opuesto concreto a la salida del euro, porque es que el euro no es un problema. La moneda no es el problema, el problema es las relaciones de poder, el control de la economía, ¿quién lo tiene? ¿Con la peseta mandabais vosotros más que con el euro? ¿Teníais más influencia en las decisiones de los políticos? ¿De verdad había otra correlación de fuerzas? Es que la moneda no es el problema es qué es lo que hacen con la moneda. Como el problema no son los idiomas, el problema es si yo utilizo un idioma para darte en la cabeza a ti, Billy, con el idioma. Ni ojalá hubiera solo una moneda en el mundo, o ninguna, o hubiera solo un idioma, entenderme. Cuando se utilizan las monedas como arma arrojadiza, el problema es que los que pierden son los ciudadanos. Si España sale del euro, imaginaros que España sale del euro mañana, y no cambia nada de lo que estamos hablando, que es importante de base, que tiene que cambiar. Y España lo que hace es devaluar, claro, tiene que devaluar la peseta, y en vez de 1 a 200... que os decía antes, o a 250, sería 1 a 600 o a 700. Dices, vale, pues cambia tu vida. No cambia tu vida. Tu vida no cambia. El problema de las pensiones es el mismo, exactamente el mismo, si no cambia la política. Por descontado, la deuda de las personas se multiplica por el idéntico número. O sea, deberíamos 5 o 6 veces más en pesetas. Si no hay decisiones políticas que al mismo tiempo que se sale uno del euro digan quita de deuda, que es lo que estoy yo proponiendo sin salirnos del euro, ¿para qué narices vale salirnos del euro? Si alguien me lo explica, porque uno dice tengo independencia, cuidado, depende de quién la tenga, porque yo si el que tiene independencia es Rajoy, porque yo te digo, pues ya sé yo lo que va a hacer, lo mismo que está haciendo, lo mismo. Si la independencia la tiene la Asamblea de Usera, entonces a lo mejor es otra cosa diferente, pero mientras la independencia la tengan los mismos y la correlación de fuerzas sea los mismos, ¿qué más da la moneda? La moneda no es el problema. El problema es lo que subyace detrás de esa moneda. Con lo cual la moneda no es más que un instrumento. En absoluto. Islandia no se ha salido, no estaba, que es diferente. O sea, Islandia no le ha beneficiado en absoluto por lo siguiente. Bueno, hay mucho mito con lo que ha pasado en Islandia, ¿eh? En Islandia parece que es que la solución a la crisis ha sido que no se pagara. Lo que ha hecho Islandia ha sido nacionalizar los bancos. Se ha pagado casi todas las deudas, con lo que se ha multiplicado la deuda pública de esto que era a muchísimo más, porque se han asumido casi todas las deudas, menos las de los no residentes. O sea, la de los ingleses que compraron activos o depósitos en los bancos islandeses, o la de los holandeses que los compraron en los bancos islandeses. Pero la solución de Islandia no ha sido tan tan maravillosa como la gente plantea. O sea, es por desgracia, o sea, porque no ha sido suficientemente radical. Al menos han encausado al primer ministro y algún dirigente de los bancos mayor, más que nosotros. Pero daros cuenta de que el estar en el euro o no estar en el euro, por ejemplo, Inglaterra, el Reino Unido tiene su libra esterlina y tiene menos tensiones que pueda tener España, porque a la hora de colocar su deuda o necesitar dinero del Banco Central, no va a Bruselas o a Estrasburgo a pedirlo. Lo deciden en Londres. ¿Arregla eso el problema de la economía del Reino Unido, que está endeudada todavía mucho más que la española? En absoluto. Tiene el mismo problema. Entonces, una forma, entiendo, de esconder la cabeza debajo del ala es pensar que solo la independencia, esa pretendida independencia económica, resuelve problemas globales. Los problemas globales hay que responder a ellos en la mesa con todos, pero para imponer otro tipo de soluciones, no para imponer las mismas soluciones. De nada vale una isla que diga, mira, ahora vamos a dedicarnos a intentar vivir aquí nosotros con lo nuestro. Vamos en Usera, ponemos allí una barrera y que los que entren paguen un peaje y aquí dentro nos organizamos de otra manera. Que el mundo no es así, que el mundo ya es diferente. Que el mundo hay que resolverlo en su conjunto, en la globalidad, y es perfectamente posible, ¿eh? Estamos hablando de que son medidas muy concretas, hay un decálogo concreto en cada uno de los aspectos, que simplemente modificando esos aspectos no tendría absolutamente nada que ver, y los ganadores y los perdedores no serían los mismos. Pero claro, el problema es que quien está pilotando esa Unión Europea no son los ciudadanos. Pero lo que es un riesgo es pensar, pues ahora, porque nos separemos de esa unión monetaria, ahora ya la pilotamos los ciudadanos. Que alguien me lo explique, porque no creo que sea ese la hoja de ruta que tienen pensado los que están pilotando el barco. Con lo cual, yo no, es mi opinión, por supuesto, mi opinión es que no, el problema no es estar fuera o dentro, sino que cambien las relaciones a nivel conjunto y global. Y lo otro es una distracción. Euro sí o euro no es una distracción. Porque euro sí o euro no, si lo que estoy hablando es de justicia social. Hablemos de justicia social, me da igual la moneda, en una moneda o en dos o en tres. Si alguien dice, planteo esto, y esto solamente puede hacerse porque la correlación de fuerzas es que en España ganaríamos las elecciones, pero en Europa no. Que no, que el problema es que a día de hoy la perdemos en todos los sentidos. O sea, que no es, porque todavía no hay conciencia ciudadana de que esto es absolutamente insostenible a medio y largo plazo. Todos estos desequilibrios sociales los pagaremos muy caros. Y entiendo que la forma es el trabajar con los otros movimientos ciudadanos a nivel europeo y a nivel mundial, porque tenemos los problemas exactamente iguales o muy parecidos. ¿Puede contestar a eso? ¿Eh? ¿Puede contestar? Sí, una, te contesto a la última y... Creo que digamos, hay muchas falacias en lo que estás en tus explicaciones. Lo primero, el cambio de moneda no es la única medida, es una de las medidas. Primeramente, si estás en el euro, te van a intervenir, y intervenir significa que aquí vas a estar gobernado por Europa. Aquí no vas a tener independencia. Si tú tienes tu moneda, tú tendrás un momento difícil. Incluso podrás decir, no la pago esta deuda. Y a ver que te intervenga. No te pueden intervenir nada más que militarmente. Y militarmente nadie interviene. Perdona un momento. Quiero decir que eso de estar en el euro tienes una deuda perpetua. Y además estás sometido, porque hasta ahora te están dando limosna para que vayas aguantando como a Grecia. Pero Grecia al final, cuando ya no se canse, se marchará. Porque no tiene solución. Porque en el euro no hay solución. Hay que darse cuenta de eso. Porque a mí, explícame, perdona un momento, ¿cómo se va a salir de esta deuda? Cuando la deuda es cuatro veces, perdona un momento, estoy hablando yo. Cuando la deuda es cuatro veces lo que el país produce, ¿cuándo puedes, además con recorte, con digamos salario? Una cosa es fácil, es que tú ganes, por ejemplo, 100 euros, ganes 100 euros, y con eso te pasa que tienes que hacer irte del país. Lo único que están intentando es que se marche la gente que sobre, que tiene problemas de deuda y todo, que se marchen del país. Porque si no, no tiene solución. Y eso hay que decirlo. El sistema está podrido. Y si queremos sostener esto, estamos engañándonos todos. Ya te digo, la solución que yo propongo, no es que sea la solución única, pero es la vía por la que se puede caminar hacia una solución futura. En el presente no hay solución, y en el sistema menos, en el sistema nunca. En lo otro es a largo plazo, por supuesto. Y sobre todo, teniendo gente honesta. Porque el problema también es de honestidad, de moralidad. hay que erradicar a toda la gentuza, a todos los parásitos que están manejando este país, echarlos del país, no llevarlos a la cárcel, porque la cárcel vale dinero mantenerla. Echarlos del país y que disfruten sus dineros, que los tienen en el paraíso fiscal, que nunca se les va a rescatar, nunca se les va a rescatar, que lo disfruten. Pero aquí en el país no vuelven en su vida y lo que tienen aquí, aquí se queda. Y hay que andar con plano, con mano dura. Todos los tenemos que trabajar para recuperar este país, pero somos nosotros, no los políticos, que están en manos del sistema. Por tanto, volveremos siempre al sandal. A ver, una cosa. O sea, que hay que argumentar con más peso. Tu argumentación es muy frágil. Siento que mi argumentación con más peso... Es muy frágil tu argumentación. A mí que me digas con la cooperación, ¿qué cooperación? Si estamos en un mundo súper egoísta, donde cada uno va a lo suyo, ¿qué coño vas a decir tú ahora de cooperación, de solidaridad? ¡Eso no existe, coño! Tranquilo, hombre. Pues yo te la solidaridad no existe. Bueno, pues si no existe, entonces sí que entiendo que no le vea solución a la cosa. Yo evidentemente sí que se la veo y te explico... Estás argumentando con falacias. Bueno, evidentemente es una de las características que me adornan, la falacia habitual. Pero usted cómo se llega a la cooperación, por favor. Sí, mira, falacias, pero yo creo que te habrás hecho tú más números que yo. Pero toma, si quieres. Aquí tienes 60 páginas de números. Escucha. Sentido común. Bueno, yo voy a intentar explicar a la compañera y a los demás que yo no creo que haya defendido un adoctrinamiento o un agachar la cabeza en el sistema. O sea, yo creo que el planteamiento que he dicho ha sido que el euro no es el problema. No que haya que, plantearse un agachar la cabeza o mantener las reglas del sistema. No he dicho eso. Precisamente lo que he planteado es que las alternativas lo que hacen es destruir en la base un sistema injusto. Y lo destruyen por la base. Pero que el euro como moneda no es el problema. Como no lo es el color del pelo de los presidentes del gobierno que puedan estar. Que no lo es, que el problema es la correlación de fuerzas sociales que existen en este momento y política. Ese es el verdadero problema. La situación a la hora de salirse del euro, pues es que económicamente tienes los mismos argumentos para hacerlo con el euro que sin el euro. Con lo cual, el que dice que hay que reducir, por ejemplo, la deuda, porque fuera del euro habría que reducirla, lo que digo yo, vamos a reducirla ahora que estamos en el euro, ya está. O sea, no esperemos a salirnos del euro, reduzcamos la deuda ya. ¿No? Creo que lo he dicho, que el volumen de deuda es impagable, con lo cual hay que cancelar la deuda. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿De qué manera? Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que mirar, es lo que hay que estudiar. Para empezar, el 40% de la deuda pública actual es ilegítima, directamente. ¿Por qué? Porque ha consistido en la transferencia de recursos públicos al área privada, en salvamentos bancarios, en pago de intereses, como lo que os he dicho, por encima de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo. Todo ese tipo de situación lo que obliga es a una reformulación de los términos en los que la deuda está. Y eso, para eso, no es necesario ni salirse del euro, ni entrar en el euro, ni nada por el estilo. El euro no es el problema. Si eso no lo hacemos, no nos podemos poner la excusa de cuando seamos independientes, entonces lo haremos. No, hagámoslo ya porque podemos hacerlo. Imaginaros la situación en el Consejo Europeo, que llega un presidente o presidenta del gobierno de un país y llega y dice en el Consejo Europeo, sin cámaras, que allí dentro no hay cámaras, luego las cámaras son después, entra y dice, no vamos a pagar, vamos a hacer unos presupuestos del Estado diferentes. No estos que traemos, que nos habéis obligado, sino estos. Y no vamos a pagar. ¿Sabéis lo que ocurre? Que crack, el sistema crack. ¿Por qué? Porque evidentemente la Unión Europea no puede subsistir con un impago masivo de un país como España, como Italia. No puede ni siquiera con el de Grecia. Imaginaros con el de España. O sea, fijaros el cambio directo que se produciría si en España hubiera una mayoría social que impusiera salidas diferentes a esta crisis. Directamente esas imposiciones darían lugar a una solución diferente a nivel de la Unión Europea, porque se trabajaría de manera diferente. Imaginaros el problema que tiene una familia si lo que debe son 6.000 euros a un banco. Tiene un problema muy serio la familia. El problema es si debe 60.000 millones de euros al banco, que es lo que le pasa a las grandes corporaciones. ¿Por qué a las familias las echan de su casa y a las grandes corporaciones siguen funcionando, que tienen volúmenes de deuda mucho mayores? Porque si caen ellas, cae el banco. como si cae España, cae la Unión Europea. Precisamente por eso, esa palanca habría que utilizarla de otra manera. Si uno dice, me salgo y por eso soy independiente, ¿independencia de quién? ¿A quién le vendemos? Si le vendemos fundamentalmente nuestros productos a los países de la Unión Europea, ¿a quién le compramos fundamentalmente a los países de la Unión Europea? Si alguien plantea la autarquía de la época de Franco, pero yo creo que el mundo que vivimos no es ese. Y la solución de justicia global no depende de ese tipo de cosas, depende de un cambio radical de sistema. En eso sí estoy de acuerdo con el compañero. Concretamente, el mecanismo de Europa de Estabilidad, muy, muy breve, es un conjunto de medidas que lo que se han establecido es un fondo en el que los países ponen dinero para acudir el salvamento de países o instituciones financieras como las españolas. ¿Qué han hecho los países? Han puesto dinero, diréis todos, hasta 700.000 millones de euros está dotado ese fondo. Pero no es tan bonito, porque no lo han puesto. Han dicho que lo iban a poner. Y entonces han puesto una pequeña cantidad, en el caso total no llega a los 60.000 millones de euros entre todos, y han emitido papelitos de deuda por el resto hasta los 700.000 millones de euros. O sea, estamos resolviendo un problema de endeudamiento generando muchísimo más deuda a nivel europeo. De hecho, el mecanismo europeo de estabilidad es una especie de Banco Central Europeo bis, que lo que hace es coger el dinero de los estados o los papelitos estos de deuda que os digo y luego prestarle a España para el rescate bancario. Es deuda sobre deuda, son papelitos. Todo eso hay que echarlo abajo. Aparte de los muchos, el MEDE, habría mucho que hablar, lo único que si no vamos a liar un poco a lo mejor la discusión, pero estamos hablando de otro mecanismo que funciona como el Banco Central Europeo, al margen de los canales democráticos, que es lo esencialmente perverso de ese tipo de mecanismos. Yo me he enrollado más que los... ¿Participa en todos los países solo el que quiere o como...? Participa en todos los países, pero cada uno pone sus reglas. Por ejemplo, Finlandia ha puesto la regla de que lo que él ponía de dinero para prestarle a España tenía que ser avalado dos veces. Y España ha tenido que poner un aval para la parte del préstamo que ha recibido de Finlandia. O sea, es una especie de banco, pero quien pone... Puedo decir, quien pone los cojones encima de la mesa, saca algo. Como España si lo pusiera. Habían pedido Antonio, Luis, tú también. Entonces, Antonio, Luis y Alfonso. Vamos a ver, hay una cosa que se llama deuda odiosa, ¿no? En muchos países, por ejemplo, como Argentina, Ecuador y alguno más de Sudamérica, se negaron a pagar amparados en este matiz, ¿no? De hecho, hace mucho tiempo, en México, un presidente que se llama Juárez se negó a pagar totalmente la deuda. El FMI le había impuesto una deuda que era desmesurada, ¿no? Y inicialmente se negó a pagarla durante 2 años, y luego clausuró la deuda, o sea, no la pagó, ¿no? Y todo el mundo decía, bueno, va a haber una invasión americana y todo esto, pues no pasó. Y en Argentina tampoco ha pasado. ¿Qué supone? Que al final el FMI se baja los pantalones. Porque si se pone borde, no cobra. Y no puede invadir un país soberano. Otra cuestión es lo de, vamos, eso es un medio para, evidentemente, negarse a pagar la deuda. La deuda privada, porque la deuda pública, que por cierto es concentrada, o sea, no es solo la que ha generado el Zapatero, como dice la gente, no. Esto viene de muy atrás, de la época de Suárez. Se va generando, ¿sabes? Es deuda sobre deuda, ¿no? Y otra cuestión, ¿sabes? Es la Unión Europea en sí, ¿no? La Unión Europea de sus inicios fue un engaño. Yo coincido plenamente con ese señor, ¿no? Primero porque la impuso Estados Unidos. O sea, con el plan Marshall, o sea, Europa estaba destruida después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que supuso que si Europa quería dinero, tenía que aceptar evidentemente las premisas del plan Marshall. En definitiva, y las premisas básicas eran aumento de producción, pérdida de soberanía económica, o sea que el Bundesbank se iba a ir fuera, ¿entiendes? Y se iba a poner una moneda europea única. ¿Qué supone? Que el euro no se puede devaluar, el dólar sí. ¿Qué supone? Que los productos que no vende Europa los vende Estados Unidos. El dólar, cuando hay un problema monetario o de liquidez en Estados Unidos, se devalúa el dólar. Entonces entra inversión, en Europa no, porque tiene una moneda muy fuerte y única. ¿Y qué supone? ¿Sabes? Que evidentemente se sale mucho antes de la crisis, ¿no? Porque se dispone de más liquidez. O sea, en definitiva, la Unión Europea se hizo para frenar Europa, para que no pudiera competir con Estados Unidos. En el caso de Inglaterra, Inglaterra tiene la libra esterlina. No le interesa a la Unión Europea. Disculpad. ¿La pregunta? Antonio. Hola, buenas a todos. Quería comentar, bueno, quería hacer un inciso sobre el tema de que has comentado sobre que la deuda parece ser que es impagable, que sin de todas las informables, por supuesto, pero que es impagable. Entonces, un poquito, ¿dónde está la salida? Yo creo que la salida obviamente estará un poquito en la gente, no estará en los partidos políticos que forman parte de la sociedad, que nos han llevado a construir, bueno, pues un sistema con un Banco Central Europeo totalmente, no, tú lo has dicho claramente, es una dictadura, tal como está constituido, formado, un BEDE, que es un mecanismo también, pues con gente del FMI también, o sea que, y con criterios que dentro del BEDE no pagan impuestos, creo, tienen una serie de exenciones. En resumidas cuentas, que, o sea, a no ser que haya una gran movilización desde abajo, o sea que la alternativa tiene que ser esa, y que la deuda no puede ser pagada en su totalidad. Es una cosa que, no sé, es un sin fin. Comentado lo del tema de la génesis de la Unión Europea. Yo no comparto exactamente lo del tema de si fue interés de Estados Unidos, aunque es posible que pueda haber tenido algo en su origen así, pero realmente a Estados Unidos no le beneficia que exista una Europa fuerte, una Europa de verdad, mirando en global. Eso no le interesa, en principio. Y sin embargo, el peor enemigo de la propia Europa son los europeos. Los europeos, que están cada uno mirando a su propio interés. Y lógicamente, en ese sentido hablaba de la cooperación. La cooperación a nivel europeo, pues sería que la gente votara ideologías en el Parlamento Europeo, además de que sirviera para algo, y no, si lo propone un español estoy de acuerdo, y si lo propone un belga no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces el planteamiento que coincido es que la política, con lo que has dicho, que la política para eliminar determinadas consecuencias de la crisis, por ejemplo en Estados Unidos, han sido más listos, ¿vale? Más listos, pero cuidado, vamos a ver lo que han hecho, ¿eh? Lo que han hecho ha sido inundar de dólares, ¿vale? O sea, darle la máquina de hacer billetes porque no le tienen tanto miedo a la inflación como a Alemania, pero cuidado, ¿a quién se los han dado? Porque las desigualdades en Estados Unidos, lo que han hecho en los últimos años ha sido crecer, con lo cual a mí esa solución tampoco me vale. No me vale como decir, bueno, pues ojalá tuviéramos la solución de la Reserva Federal. ¿Para qué? ¿Para que salga a JP Morgan y a Goldman Sachs? Para eso yo, mire, no digo que me quedo como estoy. Sería más inteligente porque a lo mejor había menos personas en el paro. Completamente de acuerdo. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Navegar contra sus propios intereses. O sea, los alemanes, que son tan listos en este caso, que siempre todo el mundo dice, joder, qué listos estos que salen, son muy trabajadores, listos no están siendo. Porque este tipo de actuación, como tú bien has descrito, no tiene salida, con lo cual complica el recobro de su propia deuda. El sistema bancario alemán está en la quiebra, absolutamente. Más en la quiebra que el español. El volumen de deuda pública y privada alemana es brutal. Es tan importante casi como la española. El problema para España, comparado con Alemania, es que a España ya no nos fían en el mercado. Y Alemania, mientras habla de España, sacan sus bonos y la gente se los compra incluso sin pagarles. O sea, incluso la gente paga por tener un bono alemán a muy corto plazo. Claro, a Alemania le interesa, a los capitalistas alemanes les interesa que el planteamiento siga igual. O sea, que se hable mucho del vecino que está hecho una mierda porque mientras no hablan de lo mío. La banca alemana está arruinada por varios motivos. Entre otras cosas porque lo que ha hecho ha sido invertir en muchos activos con muy poquito capital. Y lo ha hecho invirtiendo de manera errónea. De manera errónea para obtener una rentabilidad adecuada. Por ejemplo, ha invertido prestándole a bancos españoles. Y no lo van a cobrar. No lo van a cobrar. Pero no solamente ha invertido en eso. Tiene un problema de inversión en derivados financieros, en apuestas. Son apuestas, como si apostaran a los caballos. De manera absolutamente descomunal. Y esos capitales los tienen prácticamente perdidos. Y no los reconocen en sus balances, porque si los reconocen, hay un problemón. Entonces, la banca alemana está quebrada. Mientras se hable de la banca española, la banca alemana podrá seguir financiando su agujero. Y la economía alemana exactamente igual. Pero a largo plazo, la única forma de recuperar su solvencia será poder seguir vendiéndole cosas a los italianos, a los griegos, a los portugueses. Como no se las puedan vender, la situación todavía se les agravará bastante. Pero su obsesión es la inflación. Su obsesión es que daros cuenta que la inflación es el impuesto para todo el mundo, pero sobre todo a quien más le afecta es al que tiene mucho dinero. El que tiene mucho dinero en el banco, si tiene hay mucha inflación, su dinero pierde importancia, pierde valor cada año. El que no tiene dinero o no tiene mucho patrimonio, no tiene mucho dinero, la inflación nos importa bastante menos. Cuidado, nos afecta, porque si vas a comprar y te cuestan las cosas más caras, pues evidentemente te afecta, pero al que más le afecta es al que más tiene. Por eso la obsesión de control de la inflación, que es la única obsesión de la política europea, como si fuera el único problema. Y claro, la inflación es un problema, pero no es ni el único ni el primer problema de este país ni de Europa. Y como todo lo centra en la inflación, como tú dices, pues el problema es que no se están dando cuenta de todos los demás problemas que al final producen una desarticulación social brutal. Y luego el planteamiento que hace la compañera en cuanto a cómo cortar es muy sencillo. Técnicamente es muy sencillo. Se ha hecho tantas y tantas veces a nivel mundial. Daros cuenta que estamos repitiendo el mismo patrón que procesos de sobreendeudamiento que ya pasaron, por ejemplo, en América Latina, en la década de los 80 del pasado siglo. Fue lo mismo. Fue un volumen de sobreendeudamiento brutal que necesitaban las propias entidades financieras que prestaron. Y el mecanismo de solución fue el mismo que está siendo hoy. Primero, salvamos a los bancos. Cuando hemos salvado a los bancos, transformamos esa deuda en pública. Inicialmente, a quien debía Argentina, México, Perú, Bolivia, Chile, en esos años, a quien debía dinero eran los bancos privados. Los bancos privados fueron salvados y pasaron a debérselo a las instituciones financieras multilaterales. Y cuando ya fueron salvadas, entonces se impusieron planes de ajuste que decían exactamente lo mismo que los planes de ajuste de la Unión Europea de hoy. Lo mismo, han cambiado las fechas y poco más. Lo mismo. Y tuvieron el resultado que están teniendo hoy los planes de ajuste. Porque si tú, aún una economía que está absolutamente, agobiada por la deuda, lo que haces es retorcerle el pescuezo más todavía, te va a pagar peor. El resultado es que se pasaron 10 años y a finales de los años 90 coincidieron todos los que se reunieron alrededor de la mesa de que había sido una década perdida, o sea, que lo habían hecho mal, claro, pero habían salvado lo que les importaba salvar, pero no a los ciudadanos de esos países. ¿Tenemos ahora un ciclo de endeudamiento en las economías desarrolladas? Se está haciendo lo mismo y se saldrá de la misma manera. Llegará un momento en que se reduzca la deuda, como se hizo entonces, después, a partir de los años 90, al principio no, la deuda es sagrada, la deuda hay que pagarla. Al final hubo quitas de deuda. Pero el problema es que las quitas las sufrieron las instituciones públicas, no las privadas. Las privadas salieron de rositas, como quieren salir ahora. Con lo cual, técnicamente, simplemente con echar un vistazo atrás, nos da muchas pistas, y lo ha dicho el compañero con el tema de la deuda odiosa, eso ha sido aspectos puntuales, porque prácticamente ningún país se ha enfrentado. Si lo hubieran hecho todos en ese momento, enfrentarse es decir, esto es impagable y así no lo podemos hacer, y vamos a ver las responsabilidades de haber contraído esta deuda, y vamos a solucionar y poner medios para que esto no responda o no se produzca luego una situación similar dentro de 10 años, si se hubiera hecho así, no hubiéramos tenido el problema que tenemos ahora. pero nunca es tarde. O sea que esa medida es la única que permitirá, o sea, la consideración por parte de los pueblos de qué parte de la deuda es odiosa y de que cada palo aguante su vela de verdad. Esa es la única forma de verdad de reconvertir la situación. Pero técnicamente es fácil, posible y no tiene ningún tipo de problema. Sí. Pero evidentemente, si existiera un gobierno que respondiera a los intereses del pueblo, lo solucionaba técnicamente muy fácilmente. Es tan fácil como cuando una empresa no puede pagar. En la legislación actual, cuando una empresa no puede pagar, en el momento actual, sabéis que existe lo que se llama la figura del concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos. O sea, no es que cada acreedor llegue y con una escopeta se lleve lo que puede del local o de la empresa que no puede pagar, sino hay una intervención judicial y hay un análisis de la deuda. Y se decide, se paga el 40%, el 50%, el 70%, el 80%. Eso es lo que supone. Bueno, ¿y eso por qué no ocurre a nivel de estados? Pero cuidado, si ponemos a un juez de ellos, el problema lo tenemos igual. Pero si ponemos a un juez que entienda la deuda odiosa, a que el resultado no sería lo mismo. Un placer, muchas gracias por haberme acogido un ratito y haberme pasado el tiempo, seguramente. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias, Carlos. Pues no hay ninguna duda más, no hay ninguna pregunta más, de verdad, ¿no? Bueno, pues entonces simplemente recordar que el próximo sábado hay una asamblea como la de hoy, temática, pero sobre la sanidad. Lo va a explicar las que lo han organizado. Lo han organizado. Échate atrás. Pues si no te pones en el campo. Ahí. Habla desde atrás. Pero ¿y qué tengo? Hola, bueno, ¿cómo va esto? Vale. Nada, es decir que el día 9 es sábado. ¿Qué mal llevo yo esto? Al verres. Ahí. A las 11 de la mañana hay una charla sobre sanidad, le recorte sus consecuencias, viene gente de CAS Madrid, es un colectivo que lleva en lucha además desde el año 2004, viene denunciando todo el proceso privatizador que se viene dando desde el año ya 1991, que esto no viene de ahora. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante que estemos ahí apoyando y es en la asociación de vecinos de Meseta de Orcasitas, a las 11. Vale, luego nos deja Carlos la convocatoria para el sábado 16 a las 6 de la Plaza España a Sol para apoyar todo lo que hemos estado hablando aquí, todas las salidas que plantean Reacción Ciudadana. El programa, como nos ha dicho él, está en tomalaplaza.net. ¿Y qué más? Ahí está todo el manifiesto. Madrid, tomalaplaza.net, el manifiesto, que son simplemente dos hojas. Pero donde explican, la marcha, si te donde bien, explican las medidas decirlo. A las que él se ha referido, las medidas concretas. Sí, comentar también que hay unos carteles detrás que ponen marcha de los siete barrios para el 12 de abril. Hay grupos de dinamización en cada uno de los barrios y los horarios los podéis consultar. Depende del barrio, se reúne un día o el otro, martes, miércoles. Podéis consultarlo en el blog Marcha Siete Barrios o bien en usera.tomalosbarrios. Estarán en las dos páginas web. Tenéis la Marcha de los Siete Barrios. En breve se va a partir de los barrios y nos venimos a la Junta, pasando por puntos críticos de sanidad, de vivienda, de centro de mayores, centro de cultura, asociación de vecinos, y es una movilización de todo el distrito de Usera, ¿de acuerdo? Y acaba aquí en esta junta, ahí en este espacio. Estar atentos, por lo tanto, os repito, Marcha de los Siete Barrios, lo buscáis en internet y ahí tendréis los horarios, y en usera.tomalosbarrios. Y la compañera va a hablar sobre otro proyecto a nivel más de todo Madrid. A ver, el lunes estuvimos reunidos en la Red por la Dignidad de los Barrios y de los Pueblos. Se plantea una acción el día 15 de marzo para solicitar el transporte gratuito público, el transporte público gratuito para las personas en situación de desempleo. Vino el comité de empresa de Metro para decir que ellos van a solicitar que la tarjeta azul, que cuesta 6 euros al mes, sea también para las personas en situación de desempleo. Nos han pedido apoyo, tienen una huelga convocada los días 19 y 21 de marzo, me parece. Entonces, la acción que se plantea es que salgamos todos desde los barrios en Metro, leyendo el comunicado del decálogo de la Red por la Dignidad, en los vagones de Metro, dirigiéndonos hasta Sol. Y en Sol estaríamos todos allí distribuyendo billetes de Metro reivindicativos, de color rojo, que es el color de la marea de desempleados. Y lo que nos han pedido es saber, intentar medir cuántas fuerzas tenemos para plantear un acto, luego allí más o menos reivindicativo, más o menos fuerte en función del número, ¿no? Pues no es lo mismo ser 50 que ser 2000 para meternos en Metro. Entonces, bueno, un poco que penséis un poco si podéis estar. El 15 tendríamos que llegar a las 7 a Sol, con lo cual podríamos salir desde aquí más o menos a las 6 e ir distribuyendo folletos y los billetes de Metro en los vagones para ir sensibilizando a la gente y llegar a Sol y hacer el acto reivindicativo. Entonces, esto por un lado. Entonces, luego me decís, los que pensáis que podéis ir, pues que podéis ir y más o menos hacemos un número. Y si alguien de la Asamblea puede ir el lunes a la reunión de la Red por la Dignidad, que es a las 7 en la sede de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que lo diga también, porque los que estuvimos el otro día creo que no podemos... Bueno, yo no puedo ir. No sé si alguien puede ir. Bueno, pues nada, pues... ¿Alguien que va a ir a la acción del lunes? Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por tenerte aquí con nosotros, que es un placer, como siempre. Muchas gracias.